Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El unicornio del bosque y la princesa. Este cuento va dedicado a Francesca, que vive en Bucaramanga. Le gustan mucho las princesas y los unicornios. Este cuento es para ti. En un reino lejano, donde los bosques eran tan densos que parecían infinitos y los prados estaban salpicados de flores de colores vibrantes, vivía una princesa llamada Isabela. A diferencia de otras princesas de cuentos de hadas, a Isabela no le interesaban los lujos ni las coronas brillantes. Lo que más disfrutaba era explorar los rincones más recónditos de su reino y conocer a los habitantes de la naturaleza. Un día, mientras deambulaba por el bosque, Isabela se topó con algo que nunca antes había visto en sus exploraciones. ¡Un unicornio! La criatura era majestuosa, con pelaje blanco como la nieve y un cuerno reluciente en la frente. Isabela quedó maravillada por la presencia del unicornio, y este la miró con ojos llenos de curiosidad. ¡Qué hermoso eres!, exclamó Isabela, sin poder apartar la mirada del unicornio. ¿Tú eres la princesa Isabela?, preguntó el unicornio con una voz suave y melodiosa. Sí, así es, respondió la princesa con una sonrisa. ¿Cómo sabes quién soy? Los animales del bosque me han hablado de ti, dijo el unicornio. Dicen que eres valiente y amable, y que te preocupas por todos los seres que habitan en estas tierras. Isabela se sintió halagada por las palabras del unicornio y decidió hacerle compañía. Juntos siguieron explorando cada rincón más recóndito del bosque. Descubrieron cascadas ocultas y prados llenos de flores de muchos colores. Durante días, la princesa y el unicornio se convirtieron en inseparables amigos. Compartieron risas y muchas aventuras. Pero un día, mientras Isabela y el unicornio jugaban en un claro del bosque, escucharon un ruido proveniente de las sombras. Era un grupo de cazadores furtivos que habían estado acechando al unicornio para capturarlo y vender su cuerno por una fortuna. ¡Princesa Isabela, apártate de mi camino!, gritó el líder de los cazadores con los ojos llenos de malicia. Isabela se interpuso entre el grupo de cazadores y el unicornio. No te permitiré que le hagas daño a mi amigo, declaró con mucha firmeza. Los cazadores intentaron atrapar al unicornio, pero Isabela, con ingenio y valentía, se desvió hacia un camino escondido. Los cazadores buscaban por todas partes, pero Isabela se escondió entre muchas hierbas que no dejaban verlos. Allí permanecieron sin respirar. Quédate en silencio, unicornio. Bueno, amiguita. Por allí pasaban los cazadores. ¿Dónde estará esa niña? Busquémosla por aquí. Afortunadamente, tomaron un camino que se alejaban de los amigos. Así hicieron que los cazadores dejaran de perseguirlos. Isabela se aseguró de que su amigo, el unicornio, estuviera a salvo. Luego le dijo a su papá, el rey, que habían unos hombres malvados cazando sin permiso en el bosque. Así que estos malhechores fueron capturados y su amigo, el unicornio, pudo vivir en tranquilidad en una excelente amistad con Isabela. Siguieron enfrentando muchos desafíos y muchos momentos de alegría. Aunque muchas aventuras aguardaban en su futuro, siempre recordarían aquel día en que se conocieron y que pudieron descubrir la verdadera amistad que puede existir entre una princesa y su amigo el unicornio. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda que puedes seguirnos en YouTube y en Instagram como Cuentos Infantiles-AE. Si tú quieres recibir un saludo exclusivo, puedes aportar $3. Y si quieres que hagamos un cuento personalizado, puedes apoyar nuestro proyecto desde $7. ¡Chao!